Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias primero. Y sí, este verano iniciamos con Summer Fest, como decías vos. Van a ser 3 días con distintos géneros. Día 1, electrónica DJ, reggaetón viejo. Segundo día, rock nacional. Y el tercer día, cumbia. Que bueno, acá mi compañera va a comentar los artistas que van a estar esos días. A ver, ¿qué tal, Mica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, más o menos le dejamos la invitación y estamos preparando un fin de semana a pleno para que sean todos bienvenidos. Tenemos participación de emprendedores, de artesanos, cerveceros, así que va a ser una gran jornada la que vamos a vivir. El día viernes van a haber distintos DJs, como DJ Nico, DJ Brian. El día sábado vamos a tener lo que son bandas de rock como Manto Negro, Istmo, entre otras. Así que nada, vamos a vivir un sábado a pleno rock. Y el día domingo culminamos con lo que es algunos espectáculos como la presentación de La Murga, Lunáticos Ilusos. Y vamos a tener Team Dance como lo que es grupo de danza. La Voz Humilde, Grupo Alfa, no dejamos de mencionar a Gin Tonic, que también va a estar. Y cerramos la noche con lo que es una banda de lo que es a nivel nacional, con todo su repertorio, que es El Mago y La Nueva. Así que nada, los esperamos a todos para vivir una gran jornada en lo que va a ser este fin de semana en el Parque Ferreyra, a partir de viernes y sábados, a partir de las 19 horas, ¿sí? Con emprendedores y artesanos que van a estar también para lo que es el paseo de compras y demás. Bien, para los emprendedores artesanos, ¿todavía hay tiempo de sumarse a esta o ya han cerrado el límite? Sí, todavía están a tiempo de inscribirse. Se pueden comunicar con nuestro Instagram, que es Jóvenes Juntos Somos Río Negro, y los vamos asesorando porque los artesanos van con el lado de los cerveceros y nosotros vamos con emprendedores.